Necesito un amor de primavera. Necesito un amor quien lo creyera. Con mucho cariño para toda mi gente en el sur. Toda la gente linda del sur, un abrazo grande. Gracias por el apoyo. Necesito un amor que me comprenda, necesito un amor que mi cuerpo encienda, necesito un amor que me contagie su calor. Necesito un amor que al pensarlo no duermo, necesito un amor, casi estoy medio enfermo, necesito un amor, pero que sea eterno. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo y que al amanecer me despierte con besos de niño. Necesito un amor sincero, un amor tan puro y verdadero. Necesito un amor, si no lo hallo, juro que me muero. Abel Frutos, Rodrigo y a mi productor Gastón Frutos. Gracias por el apoyo. Necesito un amor que me comprenda, necesito un amor que mi cuerpo encienda, necesito un amor que contagie su calor. Necesito un amor, de pensarlo no duermo. Necesito un amor, casi estoy medio enfermo. Necesito un amor, pero que sea eterno. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo y al amanecer me despierte con besos de niño. Necesito un amor sincero, un amor tan puro y verdadero. Necesito un amor, si no lo hallo, juro que me muero. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo y que al amanecer me despierte con besos de niño.